liderazgo resiliente aprovechando la adversidad. The title is a resilient leadership and making the most of every opportunity. Esa palabra, resiliencia. I don't know how many of you have heard that word, resilient. Yo recuerdo la primera vez que yo escuché esa palabra, resiliencia. I remember the first word I heard. The first time I heard that word, resilient, I was surprised. I must confess. No la había escuchado. I hadn't heard it before. Y eso que yo leo materiales de liderazgo. And I read a lot of leadership material, but I hadn't heard that particular word. Quizá no el nombre como tal. Not that word in particular. Pero recuerdo que vi en el telediario una información de una actriz española que sufrió un ictus. Y entonces la noticia era sobre las personas que logran aprovechar la adversidad y terminan más fortalecidas. And actually end up being stronger than they were before. And si esto lo tienen las personas que no conocen a Dios, ¿cuánto más los hijos de Dios, y en nuestro caso las líderes de Dios, necesitamos tener esta capacidad? Y entonces compartí sobre la resiliencia I de la iglesia. Shared about the resilience y fue in the church, maravilloso and it was marvelous. Cuando Linda me pidió when Linda que compartiera esta plenaria sobre liderazgo resiliente. And resilient porque ya era una palabra que había entrado a because mi corazón word, y había desafiado that had mi corazón. Come into my heart y yo challenged dije me. Esta palabra... yo la tengo and en I mi thought, espíritu. Yes, I already have this word in my spirit. And when I prayed, and when I was preparing this, I confess that I've been preparing it for a month because God was giving me little things, a little bit at a time. And it was the desire of my heart. But when we came out of this place today, that we would come out with a vision mayor de lo que debe ser nuestro liderazgo of what our leadership of God is. La necesidad en este tiempo de que haya en nuestras vidas este liderazgo resiliente. Y yo lo primero que quiero hablar en esta mañana es justamente poner exactly el fundamento. Vamos a definir let's define lo que son estas dos palabras, resiliencia y adversidad. ¿Ok? Porque yo creo que es lo importante antes de desarrollar I think it's important todo el before tema. We start and develop y the whole theme. Lo primero que quiero definir hoy es la adversidad. El diccionario dice que la adversity es una situación contraria, which is contrary, difícil de sobrellevar, difficult to cope el infortunio, un suceso o una situación situation que se caracteriza y está dominada por la desgracia. Es lo que dice el diccionario. That is what por the dictionary la says. En la que se something unfortunate. Una persona. An unfortunate circumstance in which people find themselves. It could be desdicha, other words that mean the same fatalidad, thing is fatality, desastre, disaster, accident, tribulation, difficulty, problem, dicen tener mala pata, or even bueno, bad luck. But, pero la idea aquí es que la adversidad but the idea is no that adversity es como algo que ocurre isn't something y that se va, happens and then disappears, sino pareciera que puede ser algo que puntualmente nos golpea y las consecuencias permanecen en el tiempo. And they o sea, continue. No es una situación que ocurre so it's not a situation y se va, that happens and then sino finishes, que es una situación a situation que tiene una duración en el tiempo. Y yo it's lasting, la definí como una atmósfera de of pressure that captures us y nos causa sufrimiento. And causes damage una atmósfera and de presión que nos envuelve y nos causa sufrimiento. A veces la adversidad es algo adversity doloroso. Is that hurts. Hay tanto sufrimiento so implicado implied en la adversidad. In adversity. No estoy hablando de una molestia. About something that no bothers estoy hablando you a little de bit. Una dificultad. I'm not talking about just a difficulty. Porque yo creo que todas podemos tener una idea de lo que es una molestia we o una dificultad. What a difficulty por ejemplo, is or something en mi uncomfortable. Casa, for example, in my para house, mí es una molestia me, no tener la potencia suficiente not to have the para de la luz. Entonces, or, cuando estoy have, cocinando example, y uso dos hornillas house, y de pronto quiero I'm usar cooking, el horno, se me apaga. If I want to use more power, that's an inconvenience. O cuando de pronto tuve un calentador de gas that's a difficulty. Por muchos años or, for y example, entonces había épocas heater, donde te estás duchando en and, invierno for one season, sometimes when you're having a shower in the winter, suddenly the water comes out cold. That happened for quite a few years, so we didn't have the money to put that right, and that was a difficulty. That was uncomfortable, but it wasn't adversity. Adversity is much deeper than that. That's important that we put it in perspective. Lo siguiente que quiero, la siguiente definición es la resiliencia. The next thing I want to define is resilience. La resiliencia es la capacidad que tienen los seres vivos para sobreponerse a periodos de dolor emocional y situaciones adversas. ¿Se da cuenta? Resiliencia. Do you see the difference between adversity and resilience? Cuando un sujeto o grupo es capaz de hacerlo, se dice que tiene una resiliencia adecuada y puede sobreponerse a contratiempos, incluso fortalecido por estos. Entonces, estamos hablando de que la resiliencia es una capacidad. Resilience is a capability. It's a capability to be able to confront a situation and come out stronger of it. Yo quiero aquí matizar entre dos ideas o conceptos. So I want to talk todos about two concepts here. All leaders debemos tener la capacidad de ser have to have that capacity to be resilient. Un líder resistente a es leader aquel that que is resilient is the one that has the capacity to be able to put up with and stand under pressure and not break. We all have to be resilient leaders. Pero la resiliencia es la capacidad para soportar la presión to be resilient y salir mejor. Not only to be able to take that pressure, but to come out better and stronger out of it. Do you understand? La resistencia es resistance no me quiebro. Is I'm not breaking, but resilience is stronger. De lo que entré a este, en ese it's momento. Coming out stronger than when salgo you went mejor, into the adversity. Coming out more positive. Do you understand the difference ahora, between resistance and resilience? Que para que esto ocurra, it's important that for this to happen, hablar, supuesto, como a mujeres de Dios, I'm going to talk to you about Dios, as women of God. Que para que esto ocurra, so for this to happen, we have to use the tools, the spiritual tools that God has given us. Yo creo que es muy oportuno. I think it's an opportunity. Y sé que por eso el Espíritu Santo guió a Linda. I know that's why the Holy Spirit guided Linda. Es muy Linda. Oportuno que yo esté hoy aquí compartiéndoles de esto. It's not a coincidence porque that I'm sharing this with you today. Porque la gran mayoría lo sabe. Because I think the majority already know that last year. Yo estuve muy grave de salud. I was very seriously ill. Yo fui invitada a predicar a un evento de las mujeres de asambleas de Dios. I was asked to go and speak at an Assemblies y of God meeting. Y eso era el 4 de octubre. That was the 4th of October. Yo el jueves, on the Thursday, el jueves sería dos, the Thursday was yo fui a la iglesia, the second, I went to church. Di una clase de escuela bíblica, los profetas I gave a biblical menores, school class. Yo we were with Hosea, I was fine. Fui a casa, I went en home, la mañana yo me and in the morning I got up and agotada. I was absolutely exhausted, drained. Ejercicio extremo y mi cuerpo as if no I'd done extreme sports and I had no strength left. Algún problema and I thought azúcar, it was maybe something to do with my sugar level because sometimes when your blood pressure goes down, así. You know, you feel like that, and I thought pero, it was something like that. En la medida que va avanzando but el día, as the day went on, I started to feel comía, a very strange a pain around my face as I was senchaba. Eating, and I felt ahora, that my body was swelling. I've never been in better shape physically. Because I'd been going to gym, so I'd been going to gym and I was fit, I was eating well, I had a very healthy life, so I was in a good moment physically, and yet I felt bad. So we went to emergencies, it was that sensation that my body and my head was swelling up, and in emergency they said it was an allergy, and they gave me a medication. Yo tenía un compromiso al día siguiente para predicar. The next day I was supposed to preach and they were waiting for about 300 women because they were women from all over the province. So I really felt the commitment that I had to be there. And because we're so used to fighting against attacks, I decided I had to fight against this attack. So I thought, no, I'm going ahead. So I didn't say anything to Pastora Mari Carmen, but instead I told my group, my team, please start interceding. I have to be in that place tomorrow. I have to be preaching tomorrow, so start interceding for me. The next morning I got up, I woke up, I was worse. I was worse. I didn't even have the strength to get up and go to the bathroom. I was starting to sweat and perspire. It was a very extreme weakness. And I remember there was so much difficulty. I couldn't concentrate or center myself on anything. Y ya en la mañana in yo le pongo un mensaje a Mari Carmen. I sent a message to Mari Carmen and I said, tu equipo a orar por mí porque start no me praying siento bien, and start interceding because I can't feel, entonces, I don't feel well, but I'm going to be there. Carmen, ella, pues muy linda, muy so paciente, of course she's very patient no and she said don't worry pero vas a venir but are you going to come? It's just that there's lots of buses coming with lots of women yo and are you fe. Sure? Are you sure you're going to be able to no come? And mover, by no faith I was saying yes, I'm going to be there. I couldn't even stand up. I couldn't even walk. But I knew I felt a responsibility that was so big inside me that I thought, no, I have to be there. But if I'd really known how serious I was, I would not have risked my health like that because I thought it was a spiritual attack. The thing is, when the moment came, I got ready. You can't imagine how I felt. The sweat was pouring off of me, just trying to get ready. And when I get there, Mari Carmen, of course, I'd prepared everything. Yo pasé al frente a predicar. I came to the front and I started to preach. I tried. Mi cerebro no funcionaba. But my brain wouldn't work. It just did not work. Y yo cada vez que predicaba, and I started to preach. Yo sentía que se me iba la vida. And as I preached, I actually felt my life draining out of me. It was the strangest sensation. A veces intento, o sea, explicarla, pero so hard to explain. So difficult to explain. Por eso yo sabía allí, I knew. Y en esto quiero ser muy honesta, and I want to be very honest. I'm going to open up my heart. We are accustomed to bless those around us. And when somebody preaches, we lift up an offering to bless the person that's preaching. I remember that moment I finished that preach, that sermon. Because it was so difficult for me. I knew it wasn't me, but the power of God that was holding me up. And I thought, if they lift up an offering for me, I will not be able to receive it because it was definitely being God who has spoken and not me. It was so evident that it wasn't me. El punto es que yo termino de predicar y when yo I finish preaching, I'm about to collapse. A Mari Carmen, and I said to Mari Carmen, I started to minister, but I couldn't. But I did finish that preach. I did finish that sermon. I gave the best I had. I'm sorry, but I have to give you the details, but it's important that I give you the details. Me invita ella a tomar algo. Laura, mi she invites hija preciosa que está aquí. Laura, my daughter, my me beautiful daughter. Ese día, la primera vez was, que ella que me acompañaba algo. The first time that she came with me. Y ella me dice, mami, and she yo said te to me, mami, look, you don't look pero good, mami. Let me call dad. Algo arriba, y saben que las but somos un poco golosas, but no they'd invited me to eat. They'd invited me to eat with them, and I thought, well, maybe if I have something to eat, I might feel better. So I went up the stairs, I got upstairs to the office, and I started to feel that, like, no, I couldn't take any more. Like when we're about to give birth, I knew my body was just going to give out. And I go into the office, Mari Carmen stands in front of me, sits in front of me, and she starts to thank me. Había tanta oposición y ella and she knows there's hablar, lots of opposition and she starts yo, to talk to me yo le dije, and I said perdóname, no aguanto más. And I said I'm sorry I can't take me, it anymore me desmayé. And I just fainted me fui lo siguiente que yo recuerdo es que yo ya estoy recostada a ella y ya después empiezo a vomitar. Entonces están buscando para llamar la ambulancia. Yo estoy muy mal muy fría, muy pálida, empapada en sudor y yo llego. Yo llego a un momento donde yo me cuesta pensar, pero yo les digo, no, si yo, nosotros tenemos salud privada, tenemos el perpetuo socorro aquí al lado, no me lleven a ningún lugar, vino mi marido, me tuvieron que llevar en silla, en una sillita que, de esas que tienen rueditas, porque no tenía fuerza para caminar. Total, me llevan a la clínica, yo entro a urgencias, yo estaba empapada en sudor. Y en ese momento empieza todo a ser muy complicado. Mi estado es muy grave, mis síntomas son muy extraños porque no logran estabilizarme. En ese momento mi hija fue tan valiente, tan valiente porque ella estuvo allí, ella vivió toda esa experiencia tan difícil y ella, si había que ir a buscar a alguien, ella iba, ella fue valiente, la hemos enseñado para que sea valiente y confíe en el Señor y ella lo fue en ese momento, pero estábamos en un momento tan difícil también a nivel familiar y entonces le piden a mi esposo que vaya a casa a buscar lo que me habían dado, la historia, la hoja médica que me habían dado de urgencias el día anterior. Cuando se va mi esposo, a mí me suben a la UCI en ese momento. Y cuando él llega, le dicen que han tenido que subirme a la UCI porque yo estoy tan mal y no me logran estabilizar que yo puedo morir. Y le dicen que se prepare para lo peor. Porque no lograban estabilizarme. La tensión se me bajaba a niveles donde en cualquier momento podía irme. Yo recuerdo esa sensación de dolor, porque era, me daba un dolor como si se me subiera un elefante encima. Y yo recuerdo allí en medio de todo lo que estaba ocurriendo, recuerdo a la enfermera, después dije, Señor, la bendigo, muy brusca, que te maltrataba en la vena, tal, ahí como, digo, Dios mío, cuando estás sufriendo tanto, ¿cómo agradecerías unas manos delicadas? Pero bueno, en fin, son... Todo es como la convulsión de todo ese dolor, sabes, que estás viviendo. Y el punto es que hasta el día de hoy no sé qué pasó, pero yo me estabilizo. A las 5 de la mañana me ponen algo para descansar, pero yo me estabilizo sola. Me hacen un cateterismo y descubren que lo que tengo es un derrame en el corazón. Un derrame. Es un derrame grave porque está alrededor del corazón, es una membrana que cubre el corazón y además el pericardio, exacto, y además he tenido un derrame alrededor de los pulmones. El punto es que estoy 4 días, Nico, la foto, ¿dónde está Nico? ¿Se me fue? Se me ha ido Nico ahora. ¿Dónde está la foto? Esa foto, para que ustedes vean cómo estaba yo de hinchada. Todo mi cuerpo colapsó. Estoy maquillada, pero estaba maquillada del día anterior. O sea, no crean que estaba maquillada ahí, por favor. Entonces, ahí estoy intentando comer. No podía hablar. Cuando hablaba, me daba... me desmayaba, o sea, el punto donde estuve tan mal era que cada vez que intentaba hablar o hacer algún mínimo esfuerzo, me desmayaba cuando llegué tan mal a la clínica. Bueno, el punto es que estoy 4 días en la UCI y me bajan y entonces nos reunimos con nuestros hijos a hablar de lo que habíamos vivido, a plantearnos la idea de que la muerte es posible para los creyentes, de que ellos estén preparados porque Dios también me pudo haber llevado. Y llega un punto donde al 4º día de estar allí, yo me sigo hinchando y la internista que me está viendo dice que eso es algún problema, parte de lo mismo, pero que ya se resolverá. El punto es, para no alargar esta historia porque ya quiero entrar en el mensaje, es que me descubren un tromboembolismo pulmonar. Esa noche Dios usó un ángel. Porque yo cuando me levanto, yo estoy sentada y de pronto me levanto y mis piernas son 2 piernas que están a punto de reventar. Yo le decía a ella, no es normal, mi estómago parecía una cosa como si estuviera embarazada, pero a los lados también. Era tan extraño todo lo que me estaba pasando. Y entonces ella detecta que algo está fallando y me dice, te voy a hacer una prueba. Luego viene el rato y me dice, volvemos a la UCI. Digo, pero si acabamos de bajar. Y me dice, no, esto es muy grave y necesitas estar monitorizada todo el tiempo. Y allí empiezan 7 días más en la UCI. Yo al final estoy 11 días en la UCI. Fue un tiempo, no me podía levantar a nada, me tenían todo el tiempo las piernas con unas masajeadoras. El punto es que el derrame del corazón no lo podían atender porque tenían que atender el tromboembolismo, tenían que atender lo que era más grave para mí. Y atendieron el tromboembolismo. Yo tuve un caso muy grave, quiero decirles, los doctores no lograban descubrir qué era. Hasta el día de hoy, mi caso ha sido muy sonado. De hecho, el doctor que me atiende a mí en la UCI me llamó la semana pasada porque quería exponer mi caso en un congreso médico. Porque es tan extraño mi caso y tan inexplicable que querían, mejor dicho, debatir sobre él, ¿de acuerdo? Yo sé que fue un ataque del diablo. Yo sé que el diablo quiso destruir mi vida. Pero yo sé, y me emociono porque yo sé que yo estoy viva, porque mi Dios, que es más fuerte, es el más fuerte, Él peleó por mí y Él me sanó. Amén, gracias. Vamos a darle un aplauso fuerte porque ha sido Él. Amén, amén, amén, amén. Al día de hoy, yo no tengo prácticamente nada. El doctor, yo le pregunté, doctor, ¿por qué mi caso es tan excepcional, tan interesante? Dijo él. Y me dijo, porque con los síntomas que entraste era muy extraño. Me dice, bueno, es un caso interesante de principio a fin. Pero el punto es que cuando tú sales prácticamente sin nada de eso, de esa gravedad con la que entraste, en muy poco tiempo. Yo vi una serie de milagros, porque a mí me dijeron que yo iba a estar al menos unos 6 meses en la clínica. Yo salí básicamente a los 10 días como mucho. La propia internista cada vez que veía mis resultados decía, Patricia, has cogido carrerilla, esto va, porque había una sorpresa como en mi recuperación tan grande después de una gravedad tan extrema, porque estuve a punto de morir 2 veces. Entonces, ustedes saben cómo somos los cristianos, sacamos pecho, ¿no? No, es que usted no sabe, doctor. Es que yo soy cristiana y yo tengo un Dios que es poderoso. Y mucha gente se levantó en oración por mí, doctor. Entonces, claro, las doctoras dicen, bueno, es que la fe ayuda y tal. Pero yo tenía que decir lo que tenía que decir y era que mi Dios me había sanado. ¿Amén? Y yo quiero, amén. Pero yo quiero hacer ahora juntas un viaje para compartirles qué fue lo que Dios me ayudó, con cómo me ayudó Él a mí para que de esta experiencia yo saliera siendo, y lo digo con toda humildad, yo saliera siendo una mejor persona. Porque yo siento que en ese lugar hubo transformación para mí. En ese lugar hubo muerte y hubo vida. Hubo restauración, hubo sanidad, hubo tanto. Miren, yo no cambio esa experiencia por nada en la vida. Ha sido, suena masoquismo, pero ha sido lo mejor que me ha pasado. Lo que yo he aprendido, lo que he conocido a Dios a través de esa experiencia. Entonces yo lo que quiero hoy es llevarlas justamente a que entendamos cómo tenemos que aprovechar esta oportunidad. Amén. El primer punto en esta mañana es, y ahora sí voy a ir rápido, el primer punto en esta mañana es, todo depende de que entendamos que la adversidad es una oportunidad. La adversidad es una oportunidad. Chicas, tenemos que aprender a ver las cosas a la manera de Dios. Si nosotras entendemos que la situación adversa es una oportunidad de Dios, si la reconocemos como una oportunidad, la vamos a valorar, la vamos a apreciar, la vamos realmente a amar. No la vamos a resistir, no vamos a alejarla, no vamos a temerla, sino que vamos a abrazarla y vamos a aprovecharla, porque es una oportunidad de Dios con muchos propósitos. Dice el Salmo 84, versículos 5 al 6a. Salmo 84, versículos 5 al 6a. Voy a usar la versión Dios habla hoy y después la del lenguaje actual. Dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Dice la traducción del lenguaje actual: cuando cruzan el valle del llanto, lo convierten en manantial. Lo convierten, no está hablando de que es Dios, entiéndanme, es ellos que caminan con Dios, que tienen en él sus fuerzas, que caminan en sus caminos, son ellos los que toman la decisión de que ese valle de sombra, ese valle de llanto, se puede transformar hasta el punto de ser un manantial de vida para ellos. ¿Me están entendiendo? Somos nosotras las que decidimos aprovechar la oportunidad para que en medio del desierto podamos florecer. Dígame si eso no es una oportunidad. Es una oportunidad. Ahora, aquí hay que entender algo crucial. Esta es una oportunidad que solo puedes vivir en su fuerza. En su fuerza. A mí me decía mucha gente: pastora, qué fuerte eres. Digo, oh no, tú no tienes ni idea. Yo no hubiera podido vivir esta experiencia si no hubiera sido en su fuerza. Porque yo quiero decirte, y voy a ser muy honesta, yo lo único que hice fue luchar por agarrar fuerte su mano. Porque alguien lo decía ayer, creo que era Lian, mientras estás viviendo la cosa, no tiene mucho sentido. Era tan difícil todo lo que yo estaba viviendo, que yo lo único que hacía era agarrarme fuerte de la mano de Dios. Yo luchaba por estar agarrada de su mano. Yo tenía visitas, 3 visitas al día, 30 minutos. Mi marido estuvo allí, mis hijos, las tres veces al día, pero el resto del tiempo estábamos solos, el Señor y yo. Y cuando yo llegué a esa habitación, yo dije: Señor, este es nuestro lugar secreto. El tiempo que yo esté aquí va a ser nuestro lugar secreto. Y de hecho, cuando yo salí de ese lugar secreto, que fue morada de Dios para mi vida, un tiempo tan difícil, pero tan especial, me costó conectar de nuevo con mi familia. Porque había sido un tiempo tan entre Dios y yo. En su fuerza lo pude vivir. Y yo quiero decir, Dios nos va preparando cuando nos va a meter en tiempos de adversidad. Hay que aprender a escuchar. Una semana antes Él me llamó, ya era tarde, ya era la hora de dormir, como la 1 de la mañana, y me llamó a venir a la habitación, al salón, salir del salón, de mi habitación y venir al salón. Y yo empiezo a adorar y empiezo a adorar y empiezo a adorar, y de pronto tengo una visión. Y la visión que yo tengo es una gran silueta de hombre, solo una silueta así brillante, y de pronto lo veo y está agarrando la mano de una niña muy pequeña, como de 2 años. Y yo en ese momento no entendí esa visión. Cuando yo estoy en la UCI, yo entiendo esa visión. Yo entiendo que esa pequeñita era yo. Y él era el padre que me llevaba de la mano. Todo alrededor, en la visión, todo alrededor era oscuro. Solo resplandecía su imagen y yo allí pequeñita. Y yo iba agarrada, íbamos caminando en completa oscuridad. En ese tiempo, yo quiero decirte, Él me sostuvo. Yo no tenía fuerza. Yo tenía que decirle a Dios: Señor, dame la fuerza para poder estar centrada, para poder mirarte a ti. Porque cuando vienen estos momentos de debilidad, esta también es una oportunidad que el diablo querrá aprovechar para destruirnos. Por eso tenemos que entender que esta es una oportunidad para nosotras, para conocer más a Dios, más íntimamente, para estar más agarradas de Él. Es una oportunidad de Dios también para revelarse más a nosotras, pero también es una oportunidad del diablo para destruirnos. Yo tuve que luchar en su fuerza porque yo no tenía la fuerza para luchar. Yo tuve que luchar en su fuerza porque el diablo venía a decirme: te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. Y yo decía: no, Señor, yo solamente te miro. Yo no sabía, para ser honesta, si Dios quería que yo muriera. Porque yo podía morir, era mi tiempo y ya está, eso no tiene negociación. Yo no sabía qué quería Dios conmigo. Pero el punto es, cuando no sabemos cuál es el desenlace, simplemente hay que mirarle a Él. Ya después voy a estar hablando mejor de eso. En su fuerza, esta es una oportunidad solamente que la podrás aprovechar en su fuerza. Tú tienes que reconocer que no puedes, como esa niña pequeña que me representaba a mí, no puedo sin Dios. Soy frágil, soy débil, no tengo fuerza. No puedo sin Dios, pero por otra parte, yo siento en Dios tengo la fuerza. En Dios pongo mi fuerza, en Dios tengo el poder. Y entonces es cuando nos podemos agarrar allí en medio de la presión de lo que estamos viviendo y soportar todo lo que venga y salir transformadas para vida. Son tiempos de vida, oportunidades para aprovecharlas. El segundo punto, todo depende del trabajo previo. Todo depende del trabajo previo. Nosotras tenemos como líderes que ser responsables. Me encanta, aquí emerge, todos los años Dios nos reitera la responsabilidad que tenemos. Ayer hablaba Linda, tenemos que cuidarnos. Tenemos una responsabilidad delante de Dios y delante de las personas sobre las cuales somos influencia. Tenemos la responsabilidad de cuidarnos, cuidar todas esas áreas en nuestra vida. Nosotras estamos en un entrenamiento constante. Como líderes, estamos en un entrenamiento constante y necesitamos ser conscientes de esta necesidad de que los tiempos de adversidad, de dificultad, de ataque, de tribulación, no nos cojan desprevenidas. Quiero decirte, es parte de la vida cristiana y más de los líderes llamados a primera línea. Tenemos que ser conscientes que el diablo estará enfocado en nosotras. No podemos ignorarlo. Por eso nosotras tenemos que entrenarnos. Nosotras tenemos que tomar las medidas necesarias. No un día, no dos días, no tres días, todos los días. Yo quiero decirte, tú no puedes tomarte vacaciones espirituales. Tú no puedes tomarte tiempos donde tú estás bien con Dios y practicas las disciplinas espirituales que te ayudan a crecer y tiempos donde no lo haces. Porque todos esos tiempos, no sé cuántas les pasa, yo he escuchado mucha gente decir y de hecho lo he visto, cuando vas al gimnasio y estás entrenándote, entrenándote, entrenándote, deja de ir unos meses al gimnasio para que veas que todo lo que se había hecho fuerte otra vez se ha hecho flácido, ¿verdad que sí? No podemos abandonar el entrenamiento. Tú y yo estamos en una guerra espiritual por las almas. Tú y yo somos la iglesia de Dios. El Señor no ha venido por su iglesia, no ha ocurrido el rapto aún. Es porque nosotros tenemos la responsabilidad de predicar hasta el fin del mundo. Es la única razón por la que estamos tú y yo aquí. Y mientras estemos aquí, hay una guerra espiritual que se está gestando y nosotras no podemos estar como desapercibidas, como ignorantes. Nosotras tenemos que estar en primera línea, asumiendo la responsabilidad, entrenadas. La Biblia dice que somos soldados de Jesucristo, lo dice el apóstol. Un soldado está en entrenamiento para ir a la guerra. Nuestra guerra está en activo todo el tiempo. Por eso en Efesios, cuando leemos Efesios 10 al 13, especialmente el versículo 10 dice: por lo demás fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el versículo 13 dice: por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Tenemos que estar preparadas para el día malo, tenemos que estar preparadas para el día de dificultad, de adversidad, el día donde nuestra fe es probada, el día donde recibimos presión extrema, porque un líder tiene que tener la capacidad para resistir la presión extrema y además para salir fortalecido. ¿Estamos entendiendo? Tercer punto, todo depende de que tengas un buen fundamento en la verdad de Dios. Es parte de lo mismo, de estar preparadas. Tú necesitas conocer la palabra de Dios, necesitamos conocer la palabra de Dios. Dice en 2 Timoteo 3, 16, 17, esa no la tenemos que saber, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros necesitamos estar preparadas para la misión que Dios nos ha llamado a cumplir, y la escritura es una herramienta indispensable. Las mujeres de Dios tenemos que conocer la palabra. Las mujeres de Dios tenemos que estudiar la palabra. Las mujeres de Dios tenemos que poder usar bien, como le dice Pablo a Timoteo, usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo vamos a usar la palabra bien si no la conocemos o no la leemos o no estamos meditando en ella? Responsabilidad. En estos tiempos de presión, créeme que va a venir el diablo, va a venir también la propia voz convulsionada de tu interior. Van a venir los amigos de Job, ¿me entienden lo que quiero decir? Y tú tienes que estar preparada para responder con la palabra de Dios, como lo hizo el Señor Jesús en el desierto. ¿Cuál es la palabra de Dios? ¿Cuál es la palabra que responde a ese argumento y lo derriba, le corta la cabeza? Tenemos que conocer la palabra de Dios. Necesitamos conocer la palabra de Dios. No te quedes en la estatura donde estás hoy. Ama la palabra. Ama la palabra. Me encanta el Salmo 119. Ama la palabra. Haz de tu palabra un anhelo. Oh, mira, hoy no hay excusas. No es que no la entiendo. Ay, Dios mío, hay tantas versiones hoy. Amén por la Reina Valera. Siempre tenla, porque yo creo que para mí esa es mi preferida. Pero ten otras que te pueden ayudar a entender mejor lo que aquí de pronto no es. Eso sí, una versión fiable, porque también sé que han sacado unas que no. Vale, pero intentemos explorar, buscar, inquietarnos. No nos quedemos enanas, no nos quedemos estáticas, no nos quedemos donde estamos. Hay mucho más. Conozcamos la palabra, porque ¿sabes qué? En esos tiempos la voluntad de Dios no es clara. Cuando estamos en la noche oscura, la voluntad de Dios no es clara. Y tú necesitas que la palabra de Dios sea la que te guíe allí en medio de. Yo no sabía para dónde iba. Yo no sabía si Dios me iba a llevar o si iba a seguir aquí. Pero yo sabía lo que dice la palabra, que Dios es fiel conmigo, que Dios seguía siendo bueno, que Dios estaba cuidándome, que su amor estaba conmigo, que yo podía sentir su abrazo, que Él estaba cuidando el corazón de mi hija, de mi hijo, de mi esposo, que Él era el Dios de su obra. Aunque yo no pudiera estar en la iglesia acompañando a mi esposo, la iglesia le pertenecía a Él y Él iba a hacer lo que quisiera. Amén. Eso no lo hubiera sabido si no hubiese podido en ese momento sacar el depósito de Dios en mi corazón. La palabra, la palabra, la palabra. Cuarto, todo depende de lo que decidas mirar, pensar y creer. Todo depende de lo que decidas mirar, pensar y creer. Dice Primera de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Dice, sino mirando las cosas que no se ven, porque las que no se ven son eternas. Entonces fíjense que nos dice dos cosas: no mirando y mirando. En estos momentos de presión extrema necesitamos decidir qué vamos a mirar, a dónde vamos a mirar. Y recuerdo lo que dice la palabra: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. ¿Se acuerdan? ¿A dónde estamos mirando? Y aquí entramos en la parte de tomar decisiones. Hacia dónde miremos determinará lo que vamos a pensar, lo que vamos a creer. Y todos sabemos, porque como líderes tenemos que saberlo, que dentro del alma está nuestra voluntad. Y nuestra voluntad es esa parte de nuestra alma que toma las decisiones. Ahora, cuando tú estás en el momento de la tormenta, cuando sientes la presión del agua. ¿Cuántas vieron la tormenta perfecta? Bueno, no muchas. Pero es esta barca que está en medio de un mar embravecido, con unos vientos de no sé cuántos kilómetros por hora. Y están este marinero luchando por mantener sus manos en el timón y dirigiendo su barca. Esos son los momentos en los que tú tienes que tomar la decisión de a dónde vas a mirar. Es fácil tomar estas decisiones cuando el día está bien, ¿verdad? Salir a navegar en un día como hoy, oh, todo maravilloso. El día está claro, sabes por dónde vas, ves la costa, si te alejas mucho, ves la costa. No se te ha estropeado el mapa. Necesitamos en estos momentos tan decisivos decirle a nuestra alma, tú no tienes que mirar allí. Alma, tú tienes que mirar allí. ¿Me están entendiendo? Tenemos que tomar esa decisión, porque depende de esa decisión tú crecerás en medio de la adversidad. Esta es una oportunidad que necesitamos mirar, creerla. Hay algo aquí que también es importante y quiero hablarlo. Ya estoy en la recta final. Solo son 5 puntos, le debo 4, ¿vale? En este punto de a dónde miras, quiero decirte, ten cuidado con mirarte a ti misma. Ten cuidado con mirarte a ti misma. Las mujeres en estos tiempos podemos cometer el error de dejar de mirar a Dios y empezar a mirar la convulsión emocional de nuestro interior. Y entonces empezamos a sentirnos víctimas. Estás allí y dejaste de mirar a Dios y empiezas a mirarte a ti. Y entonces empiezas a sentirte víctima. Pobrecita yo, ¿por qué yo? ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo quiero decirles, yo quiero hablar de lo que Dios hizo en mí para testimonio de su gloria. Yo no quiero usar lo que me ocurre a mí para estar levantando compasión o lástima en los demás. Una líder, no quiero decir que las líderes no podamos sufrir, pero una líder tiene que tener la fuerza para arropar a otros a veces mientras está sufriendo en la adversidad. Porque yo allí estaba sufriendo, pero mi hija venía a visitarme. Mi hija, quiero decirles, de las cosas que más costó sanar fue el corazón de Laura. Porque Laura la impactó tanto lo que ella vio allí, vio a su madre a punto de morir, que luego el diablo metió un espíritu de temor en ella, y ella cada vez que yo decía, me duele algo, ella pensaba que yo ya otra vez me iba a morir. Y todo el tiempo yo salí de la clínica o estaba en la clínica todavía y mi hija venía. Yo sabía que yo tenía que arropar a mi hija. Y yo tenía, hombre, su padre lo hizo excelente. Mi esposo fue un hombre ejemplar. Mi esposo fue el pastor, el hombre de Dios que la iglesia necesitaba, el hombre de Dios que necesitaba la familia. Él fue el hombre de Dios. Pero había algo que solo puedo dar yo como madre. Hay algo que solo puedo dar yo como pastora o como líder. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de usar estas cosas que vivimos para producir compasión o lástima en los demás. Busca 1, 2 consejeras y tú libera lo que sientes con ellas, pero luego vuelve y sigue siendo la mujer, la líder de Dios que necesita Dios que tú seas. Amén. Amén. En estos tiempos, peligro, cuidado con creer que Dios te está defraudando. Saben, a mí Dios no me debe nada. A ti Dios no te debe nada. Dios fue más que suficiente en esa cruz. Ni tú ni yo lo merecíamos, fue por gracia. Cuidado cuando nuestra carne empieza a sacar argumentos de reclamo a Dios y tenemos la desfachatez de sentir que Dios nos defrauda. Señor, yo puse en ti mi confianza y tú no me respondiste bien. Es un problema de no conocer la palabra, porque a veces malentendemos la palabra y se generan malentendidos entre Dios y nosotros, porque le reclamamos a Dios cosas que Él nunca nos prometió. A mí Dios no me prometió que yo iba a vivir. A mí Dios me prometió que Él iba a estar conmigo. Entonces yo no tenía por qué decirle a Dios: Señor, tú me has fallado. No, cuidado. Cuidado con ser condescendientes con nuestra carne en esos momentos, porque nuestra carne va a venir a reclamar. Cuidado, lleva el argumento de tu carne a la cruz. Dios no te debe nada. Lo otro es la desesperanza. Cuidado con caer en la desesperanza. Yo quiero decirte, aunque la noche sea oscura, confía. Cuando Pablo dice esta leve tribulación, Pablo entiende, no es que sea pequeñita, sino que él compara esta vida corta con la eternidad. Y si lo comparas así, todo lo que vivamos aquí es leve comparado con la eternidad. Entonces tenemos que en ese tiempo saber que podemos ser peligrosas nosotras mismas, y tenemos que tomar la decisión de a dónde vamos a mirar y determinarnos cada día. Y a veces no es fácil, pero tenemos el poder de Dios operando en medio de nuestra debilidad. Y finalmente, el quinto punto, todo depende de que permitas que esta experiencia traiga este peso de gloria por el cual Dios la está permitiendo sobre tu vida. Pero esta es nuestra decisión. Necesitamos rendirnos en estos tiempos. No son tiempos para pelear contra Dios, son tiempos para rendirnos a su voluntad. Aunque no entendamos, nuestra parte no es entender, nuestra parte es seguir mirándole a Él, confiando en Él. Necesitamos rendirnos, porque cuando rendimos desaparece la lucha. ¿No has sentido eso? Oh, la presión, estamos luchando, tomamos la decisión de rendirnos, desaparece la lucha. Miren, mi esposo y yo vamos a cumplir 20 años de casados, y en la iglesia lo saben, yo soy una esposa afortunada. Mi esposo es de esos esposos que, y mis hijos lo saben, está enamorado de mí hasta el día de hoy. Eso es, pero enamorado como si fuéramos novios. Y yo también, tengo que confesarlo. Es un hombre tan especial, tan amoroso. Y le digo, vamos a cumplir 20 años. Y él ha sido un muy buen esposo. Y él a veces me mira y me dice: Patty, yo no sé cómo viviría sin ti. ¿Me entienden? Pero cuando mi esposo, allí en la UCI, porque lo tenían fuera en la salita para esperar, le dicen que puedo morir, mi esposo tuvo su Peniel allí en ese lugar. Mi esposo se rindió. Mi esposo lloró y le dijo al Señor: Señor, tú sabes cuánto amo a Patty. Tú sabes que yo no puedo siquiera imaginar mi vida sin Patty. Señor, pero si tú te quieres llevar a Patty, porque este es el tiempo de Patty, yo solo te pido que a mí me ayudes a vivir sin ella. Pero yo te seguiré amando y sirviendo. Él no lo dijo cuando yo me recuperé. Él lo dijo en el momento, en el altar, porque ese lugar allí fue en ese momento un altar de Dios. Mi esposo rindió su corazón, rindió lo que amaba, porque me amaba, era real que yo podía morir. Mi esposo rindió, yo rendí, cuando yo dije: Señor, yo no sé si es tu tiempo para mí. Yo le decía al Señor: Señor, yo no quiero morir. No quiero morir, bueno, un poco como Pablo, bueno, Señor, la verdad, estar allá contigo. Pero por otra parte yo pensaba en mi Laura y yo decía, es tan pequeña, en Mateo, en mi esposo, en la iglesia, en los sueños que todavía tengo. Porque yo tengo sueños grandes de Dios para nosotras. Incluso, créame, cuando Linda dice, ella ora por ustedes, y es cierto. Yo tengo este sueño en mi corazón de que seamos unas líderes capacitadas y relevantes para este tiempo que vive nuestra nación. Pero yo le dije al Señor cuando lloraba, Señor, si tú quieres que yo me vaya, yo me voy. Pero si me preguntas a mí, yo quisiera quedarme para ver crecer a mis hijos. Yo quisiera quedarme para envejecer con mi esposo. Yo quisiera quedarme para ver las cosas que aún no he visto, Señor. Porque yo he pedido y he esperado por tantas cosas que quiero ver de Dios hacer aquí en medio de nosotros. Pero yo me rindo, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y yo caminé en ese valle sin saber cuál era el destino. Ahora quiero confesarles algo también. A mí el Señor en su momento me dijo algo, pero yo lo olvidé. Hay dos momentos muy concretos que yo siento que Dios me habla con mucha claridad. Cuando yo llego a urgencias y yo estoy sufriendo tanto, porque el dolor era, lo que les digo, tan fuerte que me desmayaba. Venía como una crisis de dolor y mi cuerpo se iba. Y después me despertaba y al rato venía otra crisis de dolor. Y cuando yo estoy sufriendo tanto, tanto, tanto, yo era como si mi espíritu buscara en la habitación y decía, Señor, ¿dónde estás? No te veo. Y yo escuchaba que Dios me decía, estoy aquí. Y yo le decía, pero es que no te veo, Señor. Y me decía, sí, pero estoy aquí. Y eso trajo tanta paz para mi corazón. Y el segundo momento es cuando ya me suben a la UCI de nuevo, ¿no? Y yo recuerdo que yo estoy en ese ascensor y es la única vez como que le digo al Señor, como, ay, Señor, otra vez. O sea, sí, pensé que ya estábamos saliendo de esto y, Señor, voy otra vez a la UCI. Y el Señor me dijo, todo va a salir bien. Pero yo lo olvidé. Yo lo olvidé. Y a veces venía el diablo, como les digo, a decirme, vas a morir. Y eran unas batallas espirituales tremendas. Y yo lo único que hacía era mirar al Señor y decir, aquí estoy agarrada de ti, Señor. Es lo único que importa. Pero yo olvidé la palabra. Tenemos que tener cuidado en esos momentos también para no olvidar, para no ignorar esos faros de luz en medio de la oscuridad. Y que ellos alienten nuestro corazón. Amadas, a veces tenemos tanta prisa por salir de estos momentos. A veces cuando estamos en medio de la adversidad, estamos tan centradas en el dolor. Estamos tan centradas en que esto pase pronto, en que ojalá se acabe. Porque no estamos entendiendo lo que Dios está queriendo hacer. ¿Cuántas de ustedes aquí se saben Romanos 8:28? Porque a los que aman a Dios, ¿qué? Otra vez, porque a los que aman a Dios, ¿qué? Eso es a los que conforme a sus propósitos han sido llamados. Yo quiero decirte, la adversidad es algo que Dios ha determinado que te ayude a bien. La adversidad es una etapa que tendremos que vivir con un propósito, no de muerte, sino de vida. Pero nosotras tenemos que estar enfocadas y necesitamos aprender a esperar confiadamente, tranquilamente, hasta que Dios diga, se terminó. Porque estas cosas tienen punto de inicio y punto final. Y Dios hace lo que quiere hacer en tu vida y luego te suelta a otro tiempo nuevo, a un tiempo diferente. Y yo quiero poder decir gracias. Gracias, gracias, gracias por cada cosa que viví. Gracias por todo lo que hiciste. Porque si no hubiera vivido esta experiencia, nunca te habría conocido como te conozco hoy. Miren, a mí me transformó, es que te cambia. Hasta Nos hace más humildes. Nos hace más, más sencillos para entender el dolor de los demás. O sea, yo no sé, podría decir tantas cosas que Dios ha hecho en mi propio corazón, pero porque yo decidí en su momento tomar cada una de estas decisiones. Y yo hoy te animo a que como líder reconozcas esta capacidad que tienes en tu vida, que Dios puso en el hombre. Y quiero decirte, es evidente que lo puso en el hombre, porque no solamente para los hijos de Dios, porque lo tiene gente que no es cristiana. Ahora, ¿cuánto más los hijos de Dios tienen que reconocer esa capacidad y usarla a su favor? ¿Cuánto más las líderes de Dios necesitamos reconocer esta capacidad y aprovechar el tiempo de la adversidad para crecer, para ser transformadas? Porque la adversidad, quiero decirte, es lugar de transformación para vida, para manantial, para fuente, para que después tú seas esa líder que tienes que ser, con una perspectiva diferente, mayor, del corazón de Dios, del propósito de Dios. Y tú eso lo vas a impregnar a otras. Vamos a ponernos de pie. Quiero, antes de terminar, quiero que cierres tus ojos un momento. De pie, por favor. Yo compuse este salmo para el Señor. Digo un salmo, un poema, como quieramos llamarlo, ¿vale? Porque no tiene música. Es solamente algo que nació en mi corazón. Yo quiero que tú cierres tus ojos y yo quiero que tú lo escuches con atención. Dice: Señor, una noche me llamaste, me sacaste de mis sueños, me llamaste a un momento de intimidad, al calor de tu presencia, a una habitación secreta que cuando tú y yo la tocamos se transformó en lugar de revelación. Hablamos y te adoré. No sabía para qué me llamabas, pero entonces me dejaste ver tu silueta de padre sosteniendo mi mano, siendo yo una frágil niña de pocos años, sostenida por ti en medio de la oscuridad. Recuerdo que pensé en lo profundo de mi ser. ¿Qué maravillosa visión es esta? ¿Qué significado escondido podrá tener? Mas no entendí cuál sería. No alcanzaba a imaginar que en tu amor me susurrabas, que la noche oscura me esperaba, que las sombras de la muerte me envolverían, mas tu fiel mano me sustentaría, tu fiel amor me cubriría, tu brazo fuerte me sacaría. Sí, me preparaste, Dios, para la noche oscura, para que mi alma en ti descansara, para que mis ojos pudieran verte en medio de la tormenta y para que supiera, solo supiera, que habías aderezado mesa de victoria delante de mí, porque ya sabías antes de que entrara que de tu mano agarrada iba a salir. Oh Dios, cuán dulce ha sido tu canto. Hoy yo puedo cantarlo. Mi alma sabe bien lo que has hecho. Me has librado de la muerte para cantar tu fidelidad, para declarar que es por ti, Señor, y gracias a ti que yo vivo, que hoy río. Sí, cantaré por siempre y te serviré en la tierra de los vivientes. Qué grande eres tú, oh Señor. Solo tú haces maravillas. Solo tú detienes la tormenta al susurro de tu voz. Solo tú callas el viento con poder. Solo tú en tu deseo arropas nuestra vida de tu bien. Nos envuelves y nos sacias. De tu amor nos das a beber. Cierra tus ojos y vamos a pedirle ahora al Espíritu Santo que esta palabra empiece a contrastar argumentos equivocados que hemos tenido hasta el día de hoy con respecto a los tiempos de Dios, a los tiempos de adversidad. Y que podamos en esta mañana mirarle a Él y poner nuestra más absoluta confianza en que Él, como nuestro Dios, Él es perfectamente sabio y Él conoce lo que cada una de nosotras necesita dentro del entrenamiento personal que hace en nosotras como líderes y mujeres de Dios llamadas a ser relevantes en este tiempo.